está preocupando y nos está ocupando, y es esta polémica que se ha generado en torno al pedido de emergencia fiscal por parte de la UCR. Pero para hablar mejor de esto, del otro lado de la línea, muy gentilmente nos aguarda el diputado Néstor Paredes, presidente del bloque de la UCR, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, recontento porque ha salido el sol y paró de llover. Sí. ¿No? Está más lindo ahora. Sí. Bueno, diputado, nuestra consulta era fundamentalmente para pedirle precisiones sobre esta ley de emergencia fiscal que se ha pedido, que ya ha despertado bastante polvareda. ¿Qué tiene para decirnos? Bueno, es un proyecto de ley que hemos presentado el miércoles, no ayer, sino el miércoles anterior, después de la sesión, por eso ayer tomó estado parlamentario y fue girada a la Comisión de Hacienda, donde seguramente comenzaremos a trabajarla. Es una ley que, bueno, que lo que hace es nada más ni nada menos que poner blanco sobre negro, digamos, la crisis existe, la crisis, creo que nadie duda que en esta provincia hay crisis financiera, hay una deuda ya millonaria con proveedores, que es como cuando uno mira un pozo y no le encuentra el fondo, porque no podemos saber realmente a cuánto asciende esa deuda. Nos dan información, pero las informaciones no son siempre las mismas, y por lo que entendemos no es certera. Y bueno, de hecho, estamos a día 5 y todavía no se termina de pagar a los empleados públicos de la provincia, o sea que entendemos que realmente hay una crisis. Y la crisis, ¿qué es lo que hace? Dar herramientas para poder salir a conseguir mejor dinero, digamos, mejor financiamiento, con mejores intereses, y mejores condiciones, eso entendemos, y además que también el próximo gobernador tenga herramientas para poder comprar mejor, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Supongamos, para emitir títulos, la provincia necesita tener una ley de crisis financiera, por eso la estamos pidiendo. Y en algunos casos sabemos que hoy se están comprando, o en las licitaciones que se presentan, algo que vale 2 o 3 o 1, se terminan presentando a 7, 8 o 10, porque realmente aquel proveedor que estaba acostumbrado a venderle al Estado, que entregaba su producto, que a 30, 60 o 90 días los cobraba, hoy los entrega y no sabe si los va a cobrar a los 30, 60 o dentro de un año, o entre 6 meses o dentro de 8, como está pasando, por ejemplo, para un ejemplo así, tema menor, aún todavía no terminan de cobrar, tengo entendido, algunos artistas que trabajaron en la Semana Federal, que era por febrero, gente que a lo mejor se le debe 5 o 6 mil pesos. Bueno, esto es un ejemplo chico, digamos, y también tenemos que proveedores que están haciendo obra pública y prácticamente la han tenido que paralizar porque no se les está pagando a los proveedores de los hospitales, los comedores escolares, que empezamos a juntar ya de a millones. Bueno, entonces, quizás con algún mecanismo de compra directa o algo que el proveedor empiece a sentir que va a tener la certeza de cobrar a corto plazo, obviamente se van a conseguir mejores precios, como cualquier transacción, ¿no? Primera duda que me surge, y es este camino de los instrumentos financieros y el tema de la deuda pública. Emitir deuda pública en dólares, ¿no es volver a atarnos a reglas de juego financieras de las cuales pensábamos que habíamos salido? A ver, justamente esta ley no habla de deuda en dólares. Por eso estoy hablando que la idea es conseguir las mejores condiciones, o sea, negociar las mejores condiciones. Si es posible en pesos, con bajos intereses y a largo plazo. El problema es, hay una realidad, la provincia tiene una crisis más allá de si sale la ley o no, la crisis económico-financiera de esta provincia existe, creo que estamos cercanos al quebranto, esta provincia sabemos que en cualquier momento explota, el gobernador Pérez para poder pagar su sueldo lo que hace es pedir adelanto de coparticipación, entendido que ya llevan 2 adelantos de coparticipación, está girando al descubierto, sabemos también con importante deuda, y aparentemente todas estos empréstitos que ha pedido el gobierno nacional habría que cancelarlos antes del 31 de diciembre del corriente año. Lo que implica que el próximo gobierno va a tener serios problemas para pagar los sueldos. En forma conjunta, ustedes saben que el gobernador actual, el gobernador Pérez, junto con el gobernador Alfredo Cornejo, consensuaron, ellos junto con sus equipos económicos, consensuaron la ley de financiamiento, y acordaron un acuerdo entre ambas partes. Ese pacto no se cumplió, ese acuerdo no se cumplió por parte de Pérez. La primera que hubo se cortó solo y está tratando de acomodar el lugar, llegar a fin de año pagando los sueldos, que sea tarde o mal, como lo está haciendo ahora, que todavía no termina de pagar, como decía recién, pero él se la está rebuscando solo, digamos, no cumpliendo su palabra, como ya es costumbre de él, y está consiguiendo un financiamiento que a fin de año hay que devolverlo, lo que implica que va a haber problemas para pagar los sueldos a fin de año. Entonces, a ver, no es lo óptimo conseguir algún tipo de préstamo, sí, no es lo óptimo, pero creo que si hay que conseguir en dólares, pero si se consigue a largo plazo y a baja tasa, bueno, es buscar las mejores condiciones. Creo que esto es lo que se está haciendo también en este momento el gobernador electo con Kenner en el exterior. Están presentando la provincia para justamente para que vean que para transformarla en una provincia confiable, cualquier mercado, digamos, no es lo mismo si usted va a pedir dinero al banco hipotecario, un préstamo hipotecario a un largo plazo con garantías y siendo confiable, a tener que ir a la usura a pedir dinero a como de lugar. Bueno, esto es lo que están tratando siempre, para conseguir las mejores condiciones y que en algún momento se pueda conseguir un dinero barato, digamos, en el mercado. Ahora, la deuda de las provincias, la Nación la venía refinanciando. ¿No hay posibilidad de continuar con este camino? Es la idea también. Por supuesto que la idea, pero es lo que decía al principio de la nota. El primer viaje que hace Pérez, ustedes recuerden que se fue solo. Se fue solo, no fue con el gobernador electo, que era eso lo que se había acordado, que lo iban a negociar en forma conjunta con la Nación, porque también que ha demostrado ser malo negociando con la Nación durante los 4 años de gobierno. Ustedes recordarán que Pérez ganó este gobierno porque tenía sintonías finas, porque con Cristina eran como hermanos, y resulta que nunca hemos sido beneficiados. Yo creo que mañana en las negociaciones siempre hemos terminado perjudicados como provincia, en una especie de sumisión total. También acá están las voces en este debate que estamos teniendo los mendocinos. Están las voces de los trabajadores estatales que se sienten señalados con el dedo por parte del gobierno electo, del gobierno entrante, digamos, de ustedes, como los causales de la crisis financiera que tiene la provincia. Y sienten, y ellos dicen directamente, que esto es un ajuste lo que se viene. ¿Qué tiene para responder al respecto? Bueno, realmente yo no sé si los representantes de los estatales o aquellos que han salido a levantar su voz en contra de esto lo hacen desde la ignorancia, porque sencillamente no han leído o no se han tomado, al menos conmigo no han hablado, y no tengo conocimiento que hayan hablado con ningún representante del bloque, o sea, al menos se han tomado el trabajo de leer el proyecto de ley, o si lo han leído y hay mala fe realmente. Cualquiera de las dos cosas es preocupante, porque en ningún momento esto habla de pretender suspender paritarias o algún tipo de ajuste, todo lo contrario. Eso es lo que yo decía al principio, justamente poder equilibrar las cuentas provinciales y que los empleados públicos cobren en tiempo y forma, como tiene que ser y como debería ser en una provincia seria, digamos. Justamente lo que buscamos es todo lo contrario. Si uno lee, en ningún momento se habla, pero para nada, del tema de del sueldo, de las condiciones, de los derechos ya adquiridos por los empleados públicos de la provincia de Mendoza. Claro, en cuanto a los derechos adquiridos y los que tienen por adquirir, esto referido al pase a planta de los contratados. no dice nada, por eso, o sea, no, es que no habla de los empleados públicos mendocinos, lo único que dice justamente es que se pretende darle certeza y que puedan cobrar su salario en tiempo y forma, considerando, lo dice, cualquiera que lo lea, lo se entiende rápidamente, o sea, la crisis habla de estas cosas. Claro, no, eso, no habla, eso si no uno habla lee de... la ley, la letra fría dice eso, pero ellos se agarran, y lo hemos escuchado en varios lugares, que no suman a eso las declaraciones que hay por derredor. Entonces, atando cabos, llegan a esa conclusión. No lo entendí. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo claro, atando cabos, diciéndolo, viendo los cuestionamientos serios que vienen por el tema pase a planta, cómo está cuestionado la cómo se ha hecho el procedimiento, y sumado a la ley, que es muy amplia el texto, dicen, bueno, esto es, se está anunciando, sin decirlo, un ajuste. No. A ver, seamos realistas, que acá en esta provincia hay que salir a buscar bolsones improductivos. Hoy la provincia tiene un problema estructural, una crisis estructural, que todos los meses se gasta 300 y 500 millones de pesos más de lo que se recauda. O sea, esto como en su casa, si usted gana 10 y todos los meses está gastando 12, 15, 13, va a tener problemas. Esta es la situación que está teniendo esta provincia. Pero repito, a ver, nosotros esto también lo hemos dicho, nosotros estamos buscando en las paritarias aquellos que sabemos que pasaron a planta y que no tenían que pasar, que no son justamente los trabajadores que van todos los días, que marcan tarjeta, que ponen y que tienen un escritorio y que cumplen algunas funciones específicas y que la están cumpliendo. Lo que estábamos haciendo era justamente, ustedes recordarán, que nosotros pusimos nuestro reparo en su momento con aquellos acomodados que dejaron de ser funcionarios en forma prácticamente paralela o prácticamente en decretos del mismo día, pasaron a ser empleados públicos con estabilidad. Esto era lo que se criticaba, que entendíamos, que aparte que entendemos y estamos convencidos de que no son parte de la paritaria, o sea, porque una cosa es llevar 2 años, 3, 4, cumpliendo funciones, con contratos, que es lo que habla. La paritaria, aquellos empleados públicos, aquel que de un día para el otro, está bien, venía trabajando en el Estado, sí, esto es lo mismo, yo vengo trabajando para el Estado, porque yo soy legislador, yo sé que tengo fecha de vencimiento en mi mandato, lo mismo falta, sucede con un funcionario, con un director, con un subsecretario, con un ministro, ahora, que de repente se pase a formar parte del Estado permanente del Estado, no estamos de acuerdo y esto lo vamos a revisar. Pero no tiene nada que ver con los trabajadores, franceses, trabajadores, digamos, comunes. Yo sé que periódico en algún momento, bueno, el trabajo dignifica, yo lo que estoy haciendo es dar trabajo, no es el modo, o sea, por paritaria, lo que se hace es blanquear una situación irregular, aquel que está trabajando de forma irregular, bueno, se los pasa a planta y eso entendemos que es lo correcto y eso lo hemos defendido. Y lo hemos votado, de hecho, en la legislatura. Bueno, diputado, le agradecemos mucho su tiempo. Este tema evidentemente no se va a agotar ahora, es un tema largo que vamos a tener que seguir charlando los mendocinos, así que probablemente lo volvamos a molestar. Cuando usted lo necesite, con todo gusto. Muy agradecido. Hasta la próxima entonces. Un abrazo fuerte. Gracias. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Néstor Párez, dando las explicaciones del caso, en esta cuestión del tema, perdón, de la ley de emergencia financiera. Vamos a buscar lo más beneficioso, digamos, como títulos que nos ha dejado. No vamos a trabar los pase a planta de los trabajadores. La deuda vamos a tratar de refinanciarla con el Estado Nacional. Veremos qué de todo esto resulta en el camino. Igualmente, como le decíamos, es un tema largo. El financiamiento de la provincia no es cualquier cosa. Vamos a seguir sobre él y vamos a seguir viendo qué sucede.